Se lo han adelantado en esta de fichaje de cara a la próxima temporada, pero por ahora bastante parado este tema, ya que no ha emitido ningún fichaje a excepción de lo que ya conocíamos completamente. Y Terry Powell, que seguramente estuvo ayer por el Estadio Nacional de Derecho a la tarde para publicar temas personales. Es lo único que por ahora el chico ha firmado de cara a la próxima temporada. Pero son más los nombres que están surgiendo, no solo en la parte de arriba, como repasábamos ayer, ahora tenemos un recorrido por los futbolistas que están sonando, cuál es su trayectoria y demás, pero también están sonando nombres para la portería. Ya recordamos que Leandro es el único guardameta que tiene ahora mismo contrato en el segundo julio, y por tanto, desde el caso mínimo, claro, de tanto Leandro, y si no, son varios nombres de los porteros. Pero antes vamos a saludar a nuestra compañera María Martínez. María, muy buenas tardes. Que está ahí encargada de las redes sociales con el ordenador para que tú mandes tus respuestas, tus preguntas, tus opiniones, todo lo que quieras. Todo lo que quieras. La suya de la ropa. Claro que sí. Hombre, la suya de la ropa. Bueno, vamos a hacer una segunda pregunta. Podéis preguntar y mandar lo que queráis, pero bueno, por tener algo de orden. Allá tenemos por los delanteros. ¿Cuál es tu pregunta, María? Pues, por los porteros. ¿Qué porteros se gustaría que sobre la plantilla de Madrid en el último partido? Bueno, pues, hablamos de porteros. ¿Qué te parece, Leandro, para la próxima temporada? ¿Firmarías a uno, firmarías a dos? En caso pues, de que tengas algún nombre, de que te apetezca que le eche firme a alguien, pues ya lo puedes dejar. Y nosotros, pues, leeremos los comentarios como siempre, porque nos importa tu estado. Nos vamos a hacer otro poquito de hablar de nombres, porque el segundo de fútbol, como decimos, está mirando tanto adelantados como porteros. Ayer nos hablamos mucho de los hombres que están en la agenda, en la parte alta, pero también hay porteros. ¿Y cuáles son? Pues, entre otros, César, el guardameta, que ha pasado por otros equipos, por Valencia, por el Real, que ha sido un portero de garantías, eso sí, algo ya mayor. Es el más veterano de la primera división, podría serlo, durante la segunda, tiene 40 a 41 años, es decir, ha estado siempre a un gran nivel, y lo que bien el equipo de Leche, Manos Esquivar, es uno de los que está en la agenda, veremos si finalmente va a recalar el conjunto ilicitano, ahora mismo está libre, tras finalizar su contrato en el Villarreal, y Villarreal está haciendo pues muchos cambios en su equipo, está intentando mantener lo que puede, pero los grandes jugadores que han venido a su casa, por tanto, pues está haciendo una reestructuración para conseguir el ascenso a primera división lo antes. Tenemos, bueno, pues si lo pasamos este año, pero yo creo que entre los equipos más fuertes, actualmente, está en la división de plata, de cara a la próxima temporada, no es entre los tres, pero a priori es el gran favorito para la temporada 2013-2014. Bueno, y además de César, otro de los nombres es Manu Herrera, el actual, hasta ahora, pero el Alcorcón, precisamente es el equipo que ya dijimos ayer que entrará a Bernalá de cara a la próxima temporada, no está cerrado al 100%, pero todo hace indicar que sí que el presentador de Leche entrará al conjunto madrileño de cara a la próxima temporada, así que veremos si negocian con Manu Herrera o puede llegar al conjunto ilicitano porque ha finalizado el contrato. Son dos nombres de porteros, además de Leandro, que ya tiene contrato de los directivos, los que están sonando, además de otros futbolistas, hablando de jugadores de Valencia, como es César, pues también de Vicente, futbolista que llegó incluso a jugar a la selección española, también está en la agenda de los directivos, después de conectar su título por España a Inglaterra, pero tiene su currículum, pero es otro de los que está sonando, además, ya saben, como Juan, como Claudio, como Toro, hay muchos de los que están surgiendo. Veremos si pronto Leche empieza a presentarlo. Ya nos anunciaron la semana pasada que esperaban durante esta semana hacer varias presentaciones y los costes de Leche están trabajando. Pero allí no hay mucho movimiento en cuanto a que es así, trabajo de despacho, trabajo de llamadas y de negociaciones, pero por ahora, a día de hoy, nada por ahora que tengan que bueno, pues vamos a los comentarios, hablando de porteros en las redes sociales, una pequeña pausa y tomamos un orden toda la información. Así, directamente, porque nosotros

es el caso de estos nombres que estamos diciendo, que es el doctor Vicente Rodríguez, que ha jugado en el Valencia, y que ha jugado con mucho tiempo en el Valencia. Veremos si puede recargar el hecho, pero una cosa muy importante es que los puede conocer para el club, los conoce bien, y ahí puede tener algo de ayuda en el conjunto visitado, porque está teniendo sus órdenes, y que está teniendo sus órdenes. Vamos a ir con algunos de los mensajes que nos están llegando a través de las redes sociales, en este caso de Infopress.es y de la página de nuestra página de Infopress. ¿Qué es lo que nos dice para el comentario? Sí, Jacobo, la verdad es bastante bueno. Voy a cubrir su plaza precisamente para donde tenemos que ver el tiempo de este problema. Javier Ayuso dice que estaría aquí y le estaría hablando también para el tema de la lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa. No suele pasar en los porteros esto de lesionarse, pero creo que si no están colaborando, que corten como portero de garantía. Es decir, para que pueda jugar toda la temporada. Porque si empieza el Elche, se cierra el mercado de fichajes, lo que sea, se lesiona el portero y tiene que empezar a jugar otro, que los dos sean porteros de garantía. No solo el portero para la Copa, donde puede hacer la circunstancia que, no sé, venga a fuerza, se lesione, y otra vez se le haga y no tiene que dar la oportunidad. Si se queda, es porque confía. Si no, por pasear cosas y a los nuevos porteros, creo que también es muy importante. Y seguimos, y Aaron Rico dice que él ficharía a Pinto con Manuel García, César Sánchez. Pues César Sánchez no nos puede pasar nada, o sea que parece que es importante. Bueno, por pronto, también con ahora, otro veterano, podría cumplir más o menos en el papel de César. Y Pachi Tabatari dice que César y Palop está en el club, que debería dar un día por ello. Otro Palop, ¿verdad? Thank you. Y sus comentarios y Fernando González dice: da pena este directivo casi 41, como dice hoy, tener a Leandro, no los entiendo, y eso que van a apostar por la cantidad, qué cosas. David Vivis dice que Jaime o Juan Carlos han sido muy buenos jugadores y grandes personas, que nunca se debió dejar escapar a Jaime. Claro, que de verdad, con Jorge. Bueno, lo cierto es que el estudio va a jugar la primera división, ya hemos intentado correr la máxima categoría, y no, sinceramente, creo que sí. Voy a contar con él, y va a ser difícil estar deseando poder jugar en primera división, que no lo ha conseguido. Porque no lo puedo jugar el playoff, es un buen partido, se lesionó, y yo creo que sí que va a haber un contra con él. Veremos si va a en la máxima categoría o no, pero yo creo que podría dar el perfil. Al igual que creo, por ejemplo, Ángel, que ha jugado por el delante, creo que está sobrevalorado. Lo que Ángel es... un buen delantero, pero tanto como para primera división, que ya tenía la experiencia y estaba en cuyo camino. Ojalá lo valoren, no tengo nada en contra de antes, pero creo de verdad que no tengo tanta calidad como para jugar en la máxima categoría. Y me refiero a jugar de un equipo y ser la referencia del equipo en la máxima categoría. Para que alguien quiera tener un puesto, seguramente sí, pero si sale de respeto con la otra persona de pasada. Continuamos, ¿no? Antonio Rubén Martínez dice que César, y reitera muchas veces, César. No. Claro, Pérez dice que César y que tres, y nos dice que Juan Carlos Unzué, que está libre también, ha aprendido. Y la otra persona de la división que destacamos, cada día intentamos sacar algunos de los titulares. personas rivales son Conjunto y Gitano, el Conjunto y Gitano que volvieron a repasar. Siempre buscando jugadores de cara a la próxima temporada. Muchas en la lista, nada aún en Conjunto. Tenemos que durante esta semana ya se conozca algún nombre, si es posible que haya alguna presentación para ir animando un poquito a la gente de cara a esta campaña. Además, por principio se presentará la semana que viene, ¿no? La OPA, es decir, cuando el equipo ya esté físicamente a las órdenes de esta actividad. De lo que tampoco se conoce muchos detalles es de la pretemporada, que no lo están diseñando y en principio no parece que se vaya a ir demasiado bien. Podría ser o a todos los noventes, incluido en el principio, o incluso por la zona de Valencia, como también se hacía con José Borrás, por ejemplo, que se hacía en Olera. Así que no se va a ir muy bien, como se ha dicho, hoy son principios de lo que están planeando de 2019 de cara a la pretemporada, que tenemos aquí en nuevo fondo, veremos si se van o no de algunos días para cuánto. Además, en otras noticias, en cuanto a la lista de fútbol, cabe destacar que la Unión Deportiva Salamanca denunció al conjunto visitano por ese impago de 200.000 euros por el fichaje de familiares, que llegó a costar entre 2.700.000 casi 500.000 euros. Pues bien, el incidente de esos 500.000. Y bueno, se esperaba que como el Betis a Lonche no le había pagado el traspaso de moneda, pues el Lonche tampoco le iba a pagar a la Unión Deportiva Salamanca ese dinero. Lo cierto es que se trataba de la cláusula del Betis, es decir, la cláusula que tenía Morena, el traspaso, que si el Betis subía, aumentaba la cantidad de delanteros, claro, el Betis, que si eso, la cláusula era la de Morena, el Betis no le va a pagar el grupo de protección al pago de Linares, que también no sería solamente el dinero, no solo ha regalado a Morena, sino que al final le va a costar su dinero. Una vez que ha decidido antes, y si el director general también se tiene que hacer cuenta de ese pago, tendrá que hacerlo si no quiere mantener los derechos propiedades para fijar. Ya saben que al final de este mes, cuando tienen que sacar las cuentas, y llegar a acuerdo con todos los futbolistas, que cobran dinero, porque si denuncian tendrán que o pagar la pasta o no poder firmar a ningún jugador que tiene que ser solicitado por un pago y porque están denunciando. Así que aún quedan unos días para llegar a acuerdo con todos los clubes. Bueno, pausa y seguimos a con más cosas también repasaremos a algunos titulares de lo que está ocurriendo en la noche fuera de forma y los últimos segundos. Este año, ¿qué prefieres, mar o montaña? ¿Y por qué decir? Ahora tienes un par de gastos por tanto y que son 14.450 euros. Y después también estoy ofreciendo una barca por el tiempo de la calle, porque para salir a lograr siempre que quieras. Un nuevo gaster y no renuncies a nada. Entra en Gracia.es e infórmate de las condiciones. Grupo Serna, Avenida de 366, en Elche. Aguantar el frikilistillo, no oyes, es lo tuyo. ¿No te descargaste la versión nueva de tu cartera? Haz un backup y resetea, pringao. Suerte que con las nuevas tallas por menos de corazón puedes bloquearlo preguntándole que también pagas 16 euros al mes. ¿16 euros? Nena, haz mejor el físico cambiar el terminal con las tallas por menos. Ahora sin navegas por 16 euros al mes. Seas cliente de corazón o no, resetea, pringao. Infórmate en Premio con tu distribuidor autorizado Vodafón en Centro Comercial La Yupi, Camino de los Magros 1 de Elche y también en Santa Pola, calle Elche número 12. Este verano con toda seguridad sufrirás alguna caravana. Con toda seguridad te quemarás la espalda y con toda seguridad bailarás una canción de la que habías renegado. Porque hay imprevistos que sí puedes entrar. Ven a tu servicio oficial Volkswagen, solicita un chequeo gratuito de Volkswagen y autoriza las vacaciones con toda seguridad. Ven a Serra Móvil, porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tú los mejores precios. O Serra de Automoción. Disfruta con toda la familia en el parque de atracciones Volapark de Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Para experimentar, cenar, tomar un helado, para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el parque de atracciones Volapark Santa Pola. Abierto sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 de la noche. Entrada y parking gratuitos. Seguimos en pausa de vuelta, vamos a pasar con los comentarios con la letra de tanda, pero por todos los comentarios de la ciudad, la verdad, todo esto. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, s solo de hacer antes se me ha olvidado por él. Es un poco de ejemplo. De hecho, vamos, el chico lo traspasó en voto. O sea, que jugó aquí unos cuatro meses y luego fue cabrón que volvieron a vender. Es un buen. Sí, más complicado. Y Salvador Correa dice: preguntar para Arcomando. Thank you.